título al equipo santiagueño, así que una muy linda fiesta, celebrando los 30 años, y también veíamos la foto o las fotos en donde estaba Gerardo Montenegro, el máximo representante del equipo santiagueño. Sí, además con la camiseta ya colgadas en el Estadio Ciudad, ¿no? La 7 del Pengaguirre, la 8, la 11 y la 14 que estarán colgadas a partir de este momento, después de esta celebración, en la cual además Quimsa cerró la jornada con una contratación de fuste, ¿no? Para lo que es la Liga Nacional. Brandon Robinson, tu amigo, figura en la Liga de las Américas, en Ánimas de Chile. Claro, en las Ánimas de Valdivia. Y vaya casualidad, ¿no? Porque su nuevo entrenador es Sebastián González, quien lo sufrió en carne propia en Valdivia, ¿no? En ese cuadrangular disputado allá por marzo, ya cuando se jugó en Valdivia, y fue San Martín y San Lorenzo. Robinson fue la figura de este equipo, y justamente Logripo, con quien hablaremos en un rato nomás, lo enfrentó. Sí, Robinson, porque lo enfrentó y ahora lo contrató. Claro, ha sido una situación particular para un Quimsa que se sigue reforzando de muy buena manera. Recordemos que ya también se había quedado con los servicios de Ismael Romero, otro jugador de gran importancia en la última Liga de las Américas. Por eso vamos a hablar con Diego Logripo. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día a todos. Bueno, buen día para vos, buen día para vos. ¿Todo en orden? Bueno, gracias. Bien, bien, todo muy bien, por suerte, contento con el aniversario que tuvo el club ayer, fue bastante emocionante, y bueno, han estado expresidente, bueno, jugadores históricos, fue el retiro de cuatro camisetas muy importantes de jugadores que han dejado un sello en el club, y bueno, disfrutando de estos días, al lado de y sintiéndose parte de estos 30 años del club, ¿no? Bueno, y con una nueva contratación, ¿no? La de Brandon Robinson en la posición del 2, un jugador picante, un jugador con gol en la mano, y ya diagramando un poco el equipo, ¿qué falta? Sí, sí, lo de Brandon era algo que fue desde un inicio, era el proyecto que teníamos para sumarlo en un inicio de plan. Después el jugador tenía idea de seguir su carrera en China, entonces se frenó un poco el tema y se retomó ahora hace unos 10 días, así que por suerte podemos contar con él, que desde un principio era nuestra idea, sumarlo al equipo. Y ahora nos queda en la posición interna, en el 4, tenemos varias alternativas y bueno, ahí nos vamos a tomar un tiempo para decidirlo. A ver, vos decís en la posición del 4, los internos que tienen hasta ahora son Mainoldi, Fierro y Romero, ¿verdad? Sí, sí, estamos con Ismael Romero, con Fernando Podestá y con Leo Mainoldi en esa posición, así que nos faltaría un jugador para completar los cuatro pivotes que queremos. Te dije Fierro, perdón, Podestá, perdón. Sí, te falta, claro, el cuatro, exactamente, el 4. Claro. ¿Y a dónde le están apuntando? Bueno, nuestra idea era llegar al jugador, a que se decida un jugador del showcase, que nos había gustado, yo había hablado personalmente con él, y bueno, él tenía la idea un poco de esperar, porque estaba en la G-League, y bueno, no se está decidiendo, pero bueno, nuestra idea era un poco ver si el jugador, darle el tiempo necesario para que se pueda decidir y pueda venir con nosotros. Creemos que es el jugador indicado. Pero bueno, los tiempos son los tiempos y bueno, uno podrá esperar hasta donde pueda. Está muy bien. ¿Ese jugador era Vito? No. Sí, sí, sí. Es Vito, el jugador que estábamos esperando. Okay, estábamos esperando, ¿no? Ok. Y tenés para completar el perímetro los sub-23. Sí, sí, en el perímetro, bueno, tenemos a Gramajo y a Lugo, ¿no? Para que jueguen junto con Mauro y con Brandon en la posición de externos. Y ahí ya tenés el equipo cerrado. Sí, sí, prácticamente estaría cerrado el equipo. Sí, sí, sí, con la base de Brusino y con Copelo, estaría el equipo completo para afrontar las competiciones importantes que nos vienen por delante. Sí, además con una gran renovación del plantel, ¿no? De la temporada pasada, porque los únicos que siguen son Mainoldi y Brusino, y con mucha expectativa de lo que se viene, ¿no? ¿Sabés algo más de la Champions, donde también Quimsa va a poner el ojo? Sí, mira, primero lo que nosotros buscamos desde el club y desde el armado es poder transmitir un poco desde el equipo hacia la gente y poder contagiar lo que necesitamos para que la gente venga al estadio, ¿no? Que vuelva a sentirse identificada con el equipo. Entonces, el formato del equipo lo que busca es eso, ¿no? Y bueno, lo de la Champions, lo que sabemos todos, que ya se saben los equipos, todavía no está el fixture, pero calculo que no demorará mucho en seguir adelante. Bueno, y en cuanto a la expectativa después de Liga Nacional, porque ayer hablando con Martín Leiva, hablando con Lucas Victoriano, siempre surge la misma respuesta, ¿no? El candidato a vencer es San Lorenzo. ¿Cómo lo ves vos esta temporada? Sí. De acuerdo a los armados de los distintos equipos, de acuerdo también a las propias expectativas, ¿no? Porque me imagino que Quimsa va a querer afrontar en su aniversario número 30 en la Liga un gran papel, ¿no? Sí, nosotros somos cautos en eso. Por supuesto que lo que buscamos es ser siempre competitivo, pero desde mi perspectiva te podría decir que San Lorenzo está un escalón por encima del resto, pero después venimos un lote de 6 equipos donde manejamos un presupuesto prácticamente idéntico y competitivamente, deportivamente también estamos al mismo nivel. Entonces creo que estamos dentro de ese lote y hay que ser cautos con eso, decir la realidad de lo que pasa. Uno no va a hipotecar el club por estar o por jugar una final, ¿no? Sino ser competitivos, estar a la altura y crear ese ambiente de grupo para que nos lleve a lo más alto posible. ¿Cómo llevas el rol de manager deportivo también en una época difícil del país, ¿no? Donde después de las elecciones se volvió a disparar el dólar, ¿no? Me imagino no es nada sencillo ciertas cuestiones en las negociaciones. No, sin duda. Primero, defender al club, ¿no? Por encima de todo. Esa es mi idea, ¿no? Que se hagan de acuerdo lógico y que, bueno, con la política que adoptamos en el dólar es poner un tope de dólar a todos los extranjeros que traigamos sin que se nos vaya de las manos y manejar el presupuesto que manejamos el año pasado. Esa es la idea de la dirigencia. Y buscar ser competitivo, el desafío es ese, que dentro del presupuesto que manejamos poder ser lo más competitivo posible, poder transferir eso que nosotros queremos demostrar en la pista a la gente y bueno, que la gente se siente identificada con el jugador y que nosotros no salgamos de nuestro presupuesto. Eso es un poco el desafío que tenemos por delante y lo que queremos conseguir. ¿Y cuándo está estipulada la llegada, ¿no?, de los extranjeros para ponerse a las órdenes, ¿no?, de Seba González, teniendo en cuenta también el lindo Super 20 que se viene, ¿no?, porque el grupo es interesante que le toca una vez más a Quimsa? Sí, sin duda un grupo duro, donde va a haber desafíos muy lindos de equipos históricos dentro de la liga. Así que, bueno, contento. Contento con mi función, contento con lo que se viene por delante. Y bueno, los extranjeros, la idea es que Brandon llegue sobre el 22-23 ahora de este mes, para que pueda tener unas 4 semanas antes del comienzo. Y con el tema de Ismael Romero, la idea es que se sume los primeros días de septiembre. Estamos con el tema de migraciones y esas cosas porque tiene pasaporte cubano y bueno, intentando de conseguir el FBI report y esas cosas que llevan un poco de tiempo para estar dentro de la legalidad, ¿no? Estamos hablando con Diego Logripo, el manager o el director deportivo de Quimsa de Santiago del Estero, hablando un poco de la Liga Nacional, del equipo, de la conformación. Imagino, Diego, que a esta altura, con todos los cambios, ¿no?, que tiene el país y que son ajenos a lo que, no son ajenos al básquet, pero sí a las decisiones, porque las decisiones no las toma la gente del básquet, que queden claros, también hay que ir con mucho cuidado, ¿no?, en todo lo que tenga que ver con el armado del equipo, pero también con el tema de la logística, para tener un presupuesto más o menos cercano a lo que es la realidad, ¿no? Sí, sin duda que hay que, como dije antes, hay que ser cautos, hay que ser cuidadosos con ese tema, hay que estar al día con todo lo que sucede en el país, y bueno, y ser consciente. Me parece que la palabra es ser consciente de nuestra situación y ir en esa línea, ¿no? No hay que hacer cosas que no se puedan cumplir, hay que intentar de buscar la manera para que nosotros, el club, pueda ser protagonista y a su vez tener, estar en condiciones de afrontar todos los compromisos que asuma. Diego, querido, bueno, queríamos estar un poquito más informados de cómo venía la mano en Quimsa, de esta contratación de Brandon Robinson. Le falta un interno más, un cuatro más, así que Mainoldi y Romero Podestá son los internos, Brusino Copelo los perimetrales, con Robinson con Solito, más Gramajo y Lugo, así que uno más y a rodar. Que tengan una buena temporada. Gracias por el contacto. Bueno, Fabián, gracias a ustedes. Siempre están presentes, así que les mando un abrazo y ya nos estaremos viendo. Dale. La palabra de Diego Logripo, exjugador de San Lorenzo Almagro en la última temporada en la Liga de las Américas, ahora director deportivo de Quimsa de Santiago del Estero, hablando un poquito de los 30 años de Quimsa y de este equipo que ha conformado el equipo santiagueño, ¿no? Sí, con Seba González a la cabeza, ¿no? Como entrenador, exactamente. Pausa y ya venimos, perfecto, ¿te parece? Dale. Vamos.